Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada. Año 2014. Programa número 183. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito. Pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. La bruja de las palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio. Estamos hoy charlando acerca de una película que vimos y que recomendamos a los oyentes que la vean, que se llama Babies, es bebé en inglés y en plural, babies. Si vos pones en Google babies película completa, ahí la podés ver. Relata la infancia, perdón, el primer año de vida de cuatro niños que viven en ambientes y culturas distintas. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, puede mandar mensajes a Facebook. Sí, puede mandar los mensajes a La Bruja de las Palabras. Y si no, nos pueden llamar al 42 22 781, 42 22 781. O mandarnos un mensaje de texto al 154 73 84 38. Bien. Una de las primeras cosas que nosotros habíamos visto, a ver, esta es nuestra interpretación. La película, al no tener palabras ni explicación ni nada, da para que cada uno piense lo que quiera. Y habíamos visto que dos oyentes hicieron una evaluación de, qué sé yo, de cómo se mostraba el mundo materno, otro habló del consumismo, el otro habló, mira, acá tengo el análisis de la academia. Se trata de un documental de observación natural dirigido por el francés Tomás Balmés. Se centra en el desarrollo general de cuatro. Sabido es que no somos únicamente fruto de la genética, sino que también el ambiente al que estamos expuestos nos moldea. Fíjate la academia, cómo hace lo que es la experiencia de ver la película. Lo hace más difícil, más complicado. Sí, además te lo pone detrás de una grilla, de una cuadrícula. Le quita eso que uno ve cuando ve sin conceptualizar, que es un montón de información que te llega. Un montón de información que te llega. Cuando uno mira algo conceptualizando, digámoslo así, su experiencia pasa por relacionar lo que ve con el concepto que tiene en la cabeza. Y los conceptos son cuadrículas. En general no tienen matices los conceptos. ¿Eh? Ya nombró genética, nos moldea, o sea, está bien, es la forma de comunicarnos con palabras, pero lo que uno ve cuando ve una situación vital es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, ve, lo veíamos hoy, con los tiempos, las cadencias con que ocurren las cosas. ¿Dónde aparece eso? También yo lo estoy poniendo en palabras y lo estoy también destruyendo. Yo me acuerdo la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando el protagonista, que era un profesor de literatura, les hace leer a los chicos la primera página de un libro, no sé si era la primera o cuál. La literatura es la expresión de los sentimientos a través del lenguaje escrito. Y a continuación el profesor les dice: arranquen esa página. Eso no es la literatura. Esa es el enjaulamiento de la literatura para que pierda su fuerza vital, su movimiento, el hecho de que ocurre en una circunstancia y en un tiempo, con sus matices. La literatura y la lengua en general, y el arte, culto, tratan de precisamente domesticar, controlar y dominar esas experiencias que son infinitamente más sutiles que lo que puede comunicar la palabra, por lo menos, ¿no? Y esta tarea es, esto que estamos contando, es también parte de lo que ocurre durante el primer año de vida. La experiencia del mundo en Occidente, para estos chicos, y seguramente para muchos de nosotros, está mediatizada por adultos, articulada por los adultos. En cambio, en la cultura ancestral, el chico es dejado muy solo. Y yo le diría, para un occidental, dolorosamente solo. Hay una aparente falta de amor cuando uno observa el modo en que se crían los chicos en las culturas ancestrales. Yo he sido testigo cotidiano de esto. ¿Vos decís que no lo quiere? No le presta atención. El chico está en un ancho mundo que se llama libertad, en donde él puede experimentarse a sí mismo y experimentar el mundo sin la intervención de sus adultos, que necesitan ellos, los adultos, controlarlos y creer que los educan. Mientras tanto, ese chico que parece un sonso está haciendo una de las tareas intelectuales más difíciles de toda nuestra vida, que es aprender la lengua. La capacidad intelectual que se precisa para aprender una lengua es enorme. Ponga usted, si tiene la suerte de tener televisión por cable, ponga el canal de Alemania. Quédese el tiempo que quiera. Anote lo que quiera. Busque los diccionarios que quiera. No va a aprender alemán. Bueno, esa pulga que tiene 60 centímetros de alto está aprendiendo alemán, chino, japonés, español, quechua, lo que sea que hablen los demás. A ese sonso vos le querés decir lo que tiene que hacer. A ese vos podés educar. O lo que querés hacer es encuadrarlo dentro de un modo de ser para que se convierta en un hombre de bien. Vemos esta diferencia. En unos modos culturales, este aparente dejar solo al chico es en realidad regalarle la libertad. Confiar en que el autor del aprendizaje y de la experiencia es el niño. Y que uno lo único que puede hacer es garantizar las condiciones para que no le pase nada grave. Mientras que en el caso de Occidente, no se le quiere dar la libertad. Saquémonos la careta. Uno no manda al chico a la escuela para que del chico brote lo que sea que deba crecer. Una maestra no quiere que los chicos salgan como cada uno quiera salir. Se manda a la escuela para uniformar. Pretendemos que nuestros hijos respondan a ciertos cánones. No confiamos en ellos. Ellos no van a ser autores de su accionar, por lo menos en lo aparente. Por dentro crece una bomba que se va a llamar resentimiento luego. Pero nosotros con la excusa del amor, en realidad los estamos tratando de domesticar, de amaestrar, para que cuando nosotros decimos levanta la patita, el chico levante la patita. Y le das el premio. Sí, estudia matemática, el chico estudia matemática. Y nos quedamos con la gran incógnita de qué hubiera ocurrido con ese representante nuevo de la especie, mezcla de usted y de su marido, señora, en este nuevo mundo, en esta nueva etapa, y ahora con la posibilidad de mirarla a usted, ya no a la madre de usted. Es un nuevo momento y, sin embargo, desconfiamos de lo que pueda ocurrir con esa criatura. Por eso no es bueno que el chico no esté haciendo nada, porque allí podría germinar algún mal pensamiento, alguna cosa así. Y la realidad es que cuando uno ve el resultado final de los dos modos de criar, un chico que ha sido criado con muy poca atención de los adultos, que tiene enormes tiempos de no hacer nada. Actividades sin objetivos, simplemente estar. Ese chico, ese vago, ¿en qué se va a convertir? ¿En un delincuente o en un tipo tranquilo? En cambio, el otro, el que es criado con música, con estímulo, con televisión, con libro, con escuela, con babysitter, con jardín, ¿en qué se va a convertir? ¿En una persona tranquila? ¿O en una persona con dobleces, con hipocresías, en muchos casos delincuentes, de guante blanco o no, corruptos, amigos que te traicionan a cada rato? ¿En qué se va a convertir? Yo creo que el resultado final nos podría indicar, es nuestra hipótesis, señora, que parece que hay muchas más posibilidades de fabricar a alguien inadaptado, malvado, que tenga resentimiento, que termine agresivo, nervioso, insatisfecho. Muchas más posibilidades de que salga así alguien que ha sido sobreestimulado, que ha sido, entre comillas, educado, que alguien que ha sido dejado librado a su experiencia. Porque aparentemente cuando uno es dejado librado a vivir su experiencia, uno rápidamente advierte los límites, por ejemplo. Uno va conociendo los costos de lo que hace. Hay una imagen de un chico que se sube, está arriba de un tacho subido, un tacho. La imagen lo muestra arriba de un tacho, el chico que mira como si estuviera viajando en avión, porque es muy chiquito, tiene 9 meses, y se ha subido a un tacho y mira venir las cabritas, creo, y vos le decís, wow, el pibe. Y después la cámara baja y te das cuenta que el tacho tiene 20 centímetros, 30. Pero para el chico había sido una aventura infernal. Aún así el chico se baja con mucho cuidado de ese tacho al cual él se había subido. ¿Sabes cómo se llama eso? Responsabilidad. Hacerte cargo de las consecuencias de lo que haces. El occidental es criado a través de simulacros, ya sea de los libros, de la televisión, de los juegos de plástico, de elementos que se le ponen a su alcance y que ya son redondeados y asépticos, lavados con lavandina, simulacros. Entonces el chico no sabe cuáles son las consecuencias de su accionar, digamos. Está como criado en una burbuja, digamos. Entonces es un chico que no es responsable, porque no ha sido responsable de sus experiencias más básicas. Responsable en este sentido de hacer lo que hay que hacer en la medida que vos sentís que podés. Fíjate cómo estoy definiendo responsabilidad. El tacho es suficientemente alto, ¿me puedo subir? Sí, me puedo subir. ¿Cómo lo hago con cuidado? Fíjate, responsabilidad. ¿Y cómo lo bajo? Despacio. Eso es la responsabilidad. Al dejarlo solo, vos permitís que él ejercite su transacción de aventura y riesgo desde la más primera infancia. Mientras que el chico, un chico occidental, a los 3 años puede estar volando un avión de guerra y asesinando gente y no sabe de qué se trata la experiencia. Me refiero a un videojuego, por ejemplo. Y sobre todo lo más importante son los tiempos. Los bebés al año ya tienen que saber caminar, a los 2 años tienen que saber comer, a los 15 años, 16 tienen que salir de secundario, hasta los 25 se tienen que recibir, hasta los 30 casarse, tener familia, y como que estamos presionados por el tiempo que corre. En cambio el otro como que tranquilo. Si aprendo a hablar, aprendo a hablar. Si aprendo a caminar, aprendo. Me llevará 2 meses más, 3 meses más, quién sabe. Pero lo hago porque lo necesito o porque lo quiero, no porque me obligan. Pensaba un poco, ¿no? Cuando vi la película. Y hace rato una oyente decía de que todas las, o sea, la fórmula que ella tenía para criar un hijo, vio que no es la ideal. Entonces yo me pregunto, ¿qué forma es la ideal, digamos? O al parecer no existe una fórmula para criar un hijo. Pensando en este mundo occidental en el que yo vivo, ¿cómo crío un hijo yo? ¿Qué hago con esa personita? ¿Lo dejo a libre albedrío y lo miro de lejos? ¿Agarro, lo mando con la baby sister? Y yo creo que más de una señora se está preguntando esto con esta película. Y esa es la idea. Ojalá logremos que esa pregunta cobre protagonismo. ¿Cómo criamos a los chicos? Ojalá lleguemos hasta ahí. Nosotros estamos sospechando del modo que el sentido común dice que hay que criar a los chicos, estimularle, darle mucho amor, que se entretenga, que no pierda el tiempo, que no haga ocio. Y nosotros decimos, ¿estás seguro? Después te haga lo que le parezca, además está decirlo. Y además esto que estamos tratando de decir, como creo que se lo conté hace un rato, no aspira a convertirse en escuela, no aspira a convertirse en la única verdad. Nosotros estamos diciendo, ojo, ojo, estás mediatizando todas las experiencias del chico y el chango no sabe ni quién es, no sabe cómo llegó hasta ahí, no sabe la consecuencia de lo que está haciendo. Espere, ¿eh? Es interesante, digamos, ver dudar un poco de lo que ya tenemos aprendido, por desgracia, digamos, a ver, señora, usted no tiene la culpa de andar con la babysitter, de querer estimular a su hijito, es lo que le dijeron, está bien, pero de vez en cuando revisarlo también está bueno. Esto que hace Occidente es estimulación, ¿eh? Y está premiado el chico, hay que estimularlo, dicen los occidentales. Nosotros hoy proponemos revisar esto. Esta estimulación, según nuestra opinión, genera en realidad un incremento brutal de la dependencia psíquica, emocional y espiritual del niño. A través de esta estimulación permanente, esta sobreestimulación de siempre darle un juguete, una actividad, la música, la tele, ¿no?, se inculca el sistema de dominación de Occidente, que muchos creen que es innato del humano. Claro, ¿quiénes no creen? Los occidentales. Con la estimulación se está enseñando que en realidad la libertad no existe o que debe ser administrada por otro. Eso es lo que se enseña. Se enseña que la vida pasa por otro. Si no hay otro, estás perdido en la neblina. Estamos pensando en el bebé. Ya el chico a los 9 meses ya no sabe cómo administrarse si no está el otro para festejarle las cosas que hace o para cuidarlo de los riesgos. Entonces ya se perdió. La vida pasa por otro. Y así el chico comienza a no poder interactuar con otro. Porque para interactuar hay que ser uno, no tener que ser una sucursal del adulto. Sin el otro no hay nada, ni siquiera experiencia de abandono, fíjate. Porque cuando el adulto está, el chico no sabe bien cómo ocurrió. Hay alguna escena de la película en África, por ejemplo, que el chico está llorando, ¿sí? Es muy chiquito, no sé, 10 meses, está llorando desconsoladamente. ¿Qué hace la madre? Y la madre no escucha a la bruja de las palabras, ni leyó a Osho. La madre lo que hace es dejarle su mano al alcance del chico. Y aparentemente lo hace instintivamente, no creo que el director le haya dicho. Lo mismo hace con la teta, con un chico que ya es relativamente grande. Le deja al alcance de la mano, valga la expresión, la mano. Chico llora, no hace nada la madre. Mejor dicho, se ocupa de que haya una mano para el momento en el que el chico quiera agarrarla. Y si el chico no quiere agarrarla nunca, no la agarra nunca. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El chico, ponele que se sienta solo. Va a llorar. En un momento va a ver la mano. Y de vuelta, va a salir el impulso de estirar su manito hasta la de la mamá, va a sentirse mejor y va a anotar en su libretita: cuando esté solo, se me pasa un poco si busco compañía. Yo he leído algunas terapias de gente adulta que a los 40 años le tienen que explicar esto. Porque nos han criado enajenados de las experiencias más elementales como estas que ocurren durante el primer año. El lenguaje se va a incorporar de ese modo ya. No es el lenguaje, contra lo que dicen muchos, el que enajena, sino que el lenguaje llega, en el caso del occidental, a una persona que está enajenada de sí, que no está contactada con su experiencia y con los mecanismos de su sentir y de su estar en el mundo. Entonces el lenguaje llega como otro sistema más para separarlo del mundo, digamos, para conformar un sistema mágico, del mismo modo que es mágico el abandono y la compañía para el niño occidental. Porque el niño occidental, como dice, llora, está solo y alguien viene y lo agarra. mágicamente se pasó, ¿entendés? Entonces el lenguaje occidental, más por supuesto el plus que le pone Platón, estas ideas perfectas, ideales, teóricas, que ocurren sin tiempo y sin coyuntura, lo van a premiar vivir en este mundo de, por ejemplo, del amor. No existe el amor. Existe la posibilidad de estirar la mano y agarrar esa otra mano. Eso existe. El occidental no lo sabe. Mágicamente le aparece el abrazo de alguien que le calma la ansiedad. Y a eso el occidental, a eso mágico, desconocido, cuyos resortes no se conocen, a eso el occidental le llama amor. Y escribe libros y poesías acerca de el amor. Fíjate, se ha creado una personalidad teórica, basada en fantasías, sin músculo de interacción con el mundo, digamos. Esta es una enorme diferencia matricial entre la cultura occidental y las culturas ancestrales. No hay que irse a vivir al África, señora. Estamos poniendo el ojo en algunos asuntos. Y cuando llora el bebé, creo que en vez de darle un abrazo o ponerle, alcanzarle la mano para que él se acerque, le prendemos el tele, le damos el chupete, le damos la leche, porque siempre como que estamos pensando que algo hay que darle para que no llore. Y que llore, tiene ganas de llorar, a veces puede llorar tranquilo. Es que el occidental tiene tan encuadrado los sentimientos, las emociones, el amor, todo tan etiquetado para estar ordenado, porque él cree que está desorganizado. Él cree que tiene que estar ordenado y que al bebé cuando llora hay que levantarlo y al bebé cuando llora hay que prenderlo en la tele. Porque si llora está mal o está enfermo. Y no siempre sucede así, pero nos cuesta tanto verlo. Aún diciéndolo, aún sabiéndolo, cuesta aplicarlo. Porque está muy arraigado. Y igual, diciéndolo por ahí a poquito, puede cambiar algo o no. Estamos hablando, señora, de matrices culturales. Si usted, a partir de mañana, anotó en la libretita lo que le estamos diciendo acá y lo hace, va a ser un desastre. Va a ser un desastre, seguramente. No es tan fácil la cosa. Estamos tratando de correr el telón y ver este sector. Lo que sí imaginamos es que el chico que ha sido dejado un poco a su destino, que llore, qué sé yo, finalmente termina más tranquilo. Sí, puede ser un poco más opaco, con menos brillo, pero fíjate cómo termina el otro, el que es llenado de amor. Buenas noches, vine a verla porque estoy, ¿cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé, como que no me siento bien, me siento infeliz. A ver, abra la boca y diga a. Sí, un ego sobrecargado. En vez de A, usted dice A. Cierto, no me di cuenta, perdóneme. A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino? El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío. Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos. 95 centavos. Claro, siempre le faltan 5 para el pez. No entiendo. Dígame, ¿usted es quien quisiera ser? Bueno, sí, pero no, la verdad que yo quisiera ser mucho más... Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente. ¿Y se puede curar? No, es muy raro que se cure la neurosis. ¿Neurosis? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe. Bueno. Ah, y me toma... un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día. ¿Agua? Sí, agua. ¿Así nomás? ¿Agua de la canilla? Bueno, usted la saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve? Acá sí, dice, claro. Un vaso de agua. Acá está. No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe. Claro. Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está? Buenísimo, sí. Bueno, vaya intranquilo, hombre. Gracias. Ay, pobrecito. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.